Aquí, mira, aquí sí que ya se empieza a ver un poco más. Mira, ahí arrate. Aquello es arrate, ¿no? Ajá. Arrate, vale, caracate. Todo el cordal de caracate. Esa posición la mantienen hasta el día 24. Entonces ellos entran el día 21 y entran hacia aquí, desde esa parte del valle, desde aquí de montaña de allí, que sería la zona de Azcárate, aquí. Una de las primeras posiciones que toman es justo aquí abajo. Ese es este pinar que se ve. Ese es Garaque. Vale, ese es como el eje en el que va a pivotar toda la, todo el avance. Entonces luego mandan allí a Mendibelchu, suben por ahí, y ahí está Sierra Mendi, encima de esos caseríos. Y estos del PNV dicen, cuentan, además Esteban lo escribe, que llegan allí y les pillan en bragas. Les pillan, ¿no? Como que les pillan, ¿no? Como que de sorpresa y tal, ya. Pero eso es una posición que se lleva defendiendo desde el día 21-22, porque intentan entrar desde ahí atrás, les frenan, allí también está la CNT, y los mendigoxales van hacia esa parte del valle, ¿eh? Porque Cayuela se abre hacia allí, por debajo de Arno, para hacerle la envolvente. Entonces los mendigoxales están básicamente 2 días y se retiran a San Miguel. Entonces, ¿qué hacen? Los de la CNT, guardias de asalto y demás, llegan hasta ahí, hasta Sierra Mendi. Entonces frenan el avance, pero el avance que viene de ahí. Que viene de allí, no que viene de allí. Entonces, la envolvente se la preparan el último día a la tarde-noche. Entonces, están protegiendo esto, que es cuando Chinchetru dice, no, es que hay un batallón de una compañía de la CNT que nos da el relevo, no nos cuenta nada, y nadie nos contó nada, y como que va, como que iban allí a la buena de Dios, ¿no? Entonces, incluso algunos cuentan que iban por ahí por la carretera cantando el escudo de Ariar, lo que me resulta raramente sospechoso, ¿no? Entonces, una de las líneas es esa, otra es esta, luego otra es la que venimos nosotros de San Pedro, y luego intentan Moru. A ver, Moru, no parece ahí. ¿Veis ese que está pelado? Sí. Vale, ahí también están los anarquistas. Desde entre esa posición y la de Caracate, que es la antena, cortan el paso hacia Málzaga. Ahí es imposible avanzar. Y ellos cuentan en sus relatos novelescos que hacen en la prensa de la época, cuentan que tienen, bueno, pues es una batalla mortal en la que dejan 30 y tantos muertos y llegan a Moru, lo cual es completamente falso. A Moru no llegan nunca. A Moru no llegan nunca. Es una de las posiciones que han defendido. ¿Y a cuánta distancia llegaban los tiros? Los tiros, pues aquí se disparaban, hay muchísimas posiciones estáticas de una a otra, que lo normal suele ser 600, 700 metros. Y o se sea, daban, de aquí a aquella de aquí punta a Moru, ya. De aquí a Moru se pegaban un tiro a la cabeza. O sea, ya se mataban. Sí, ya sí, de aquí a, sí, se mataban, sí. El hasta, incluso se podría decir que, hombre, no con mucha exactitud, pero bueno, depende del fusil, hasta 1000 metros tiraban. Pero aquí, 500, 600 metros, sin ningún problema. O sea, aquí el combate cercano, en o sea, el avance... de no monte sé, a monte, más o menos, sí. Imagínate, desde ahí, la sí. Arrate... Sí. Desde Arrate hasta donde llegaría, más o menos. Desde Arrate. Aquí hay más de 600. Mira, tú date cuenta de que cuando se ponen en Garatemendi, que es ese monte, uno de los puntos que más hostiga es Arrate. En Arrate, varios de los cañones, o sea, que han... Desde ahí hasta ese monte de ahí ya llegaban. Bueno, de ahí... Para hacer una idea de cómo eran ahí, los frentes. Hasta ahí, con artillería, se cepillaron un montón, vamos. O sea, de hecho, los cañones que sacaron de Loyola... Varios se pusieron allí, en Arrate. Y desde Arrate les hicieron la vida imposible, porque bueno, ahí cayeron, ahí cayó Nicolás Iturralde, hay otra trinchera, incluso ahí fue el primer sitio donde se pusieron el día 22, día 23, y les da mucha caña desde allí. Y luego, pues eso, date cuenta, desde ¿ves aquel alto? ¿Ves? Este es Sierra Mendi, va bajando la loma, sí. Apa, y ahí hace como un alto. Sí, sí. Vale, desde allí, que es la zona de la Sarra y demás, desde allí disparaban allí. Vamos, o sea, se mataban de un sitio a otro, perfectamente. Luego esa es una zona que tiene una historia así muy potente, porque hay una chabola desaparecida, donde, bueno, pues a uno le pegan un tiro en la pierna, le sacan, le pegan 2 tiros y lo dejan allí. Y hay una historia también que apareció hace poco en lo de, bueno, el vídeo este de Wasim Gudarianok, en aquel caserío, como uno se despista al bajar de arriba y le pilla los requetes. Y el tío le dice, bueno, no me matéis, que ya me pasa vuestro bando. Nada. Además, cuenta la mujer, que el tío cuando era niña, que le dice, date la vuelta. Y pum, le pega un tiro, lo dejan allí. Entonces ahí, esa es una zona en la que todavía quedan varias fosas por abrir. Y luego, ahora vamos a comentar más adelante en otra posición, pero yo creo que en esta zona que vamos a andar ahora tiene que haber una fosa con 2 tíos o 2 fosas tiene que haber, seguro. Seguro, porque son gente de la que no hay no hay noticia, no y hay referencia. ¿Cómo era el tema? ¿Los mataban? Y si los tenían que abandonar, luego los enterraban en cualquier lado y ya está. Es decir, los enterraban, se tomaban ese trabajo. Si, si venían los fascistas, si se cargaban tres tíos de la CNT, o sea, imagínate, venía aquí el capitán, pues, pum, pum, pum, dos tiros, una patada, los echaba ahí al lado del árbol y venga, taparlos, a taparlos. Claro. Luego, los caseros, parece que tenían orden, los ayuntamientos daban orden de que si veías algún miliciano muerto, que lo enterraras. Entonces, muchos de los milicianos los han enterrado los propios caseros que estaban en su terreno. ¿Me entiendes? Iban allí, hacían un agujero como podían. Entonces, por ejemplo, en la zona de Azcárate lo hicieron tan así que todas las alimañas sacaban todos los cuerpos y, bueno, aquello debía ser... Sí, los enterrarían por el rollo cristiano que llevaban también, en plan, nos los cargamos, pero luego los enterrarían. Los fascistas, si los mataban, se los llevaban, eso sí, tú tranquilo que esos aquí no los dejaban. Esos aquí no los dejaban, pero los milicianos pues se hacían lo que podían. Si ellos podían llevarse a su compañero, pues se lo llevaban. Si no, hay una leyenda que dice que en el caserío de allí, cuando le dieron fuego, había, dicen los vecinos, que incluso debía haber gente muerta, ¿no? Que debían de haber milicianos muertos. No. La movida es que ya si ellos. Estás ya en el límite y te tienes que ir, al final no te los puedes llevar. Claro, claro, vas a ir por un cuerpo en... Tengo, bueno, incluso algún informe de un tío de Tolosa que cuenta a su capitán que, joder, que pues eso, que estaba muerto, pero que recuperar el cuerpo fue imposible, pues porque estaba en mitad de la línea de fuego y no había. Entonces, por ejemplo, la zona de Arrate habrá, no sé si decir cientos, pero habrá cientos seguramente. Arrate es esa, ¿no? Sí, Arrate es aquello. La punta de arriba es donde disparaban. Arrate, pues vaya, mira, el frente se estabiliza, mira, ¿veis ahí Calamúa? Eso es Calamúa, Garagoichi, Acondia y Arrate. Entonces estos, los para llegar a Arrate, pasan por aquí, entran por San Pedro. Ellos están montando varias líneas de avance, aquel es el Mortaico, que nos tapa la cruz los árboles. Entonces esa es una línea de avance, ahí es donde muere el rey. Entonces intentan ahí avanzar hacia Calamúa, coger ese alto, debajo está Eibar y hasta el otro lado está Marquina. Si nosotros superáramos esa línea montañosa estaríamos ya en Vizcaya y en Eibar. Entonces, ellos, la idea es entrar por toda la loma, pero hay un momento que es el día 28 en el que notan una zona débil y entran por aquí. Entonces hay un camino que van esos dos caseríos. Vale, ese caserío, el de arriba, era hospital, ese era hospital... fascista. Ahí los heridos que no eran muy graves los curaban allí, luego también era venta donde paraban a comer, paraban a echar el vino, yeah. Tal, y creo que es... Pero les echarían tiros también, porque... No, date cuenta que en el momento que se estabiliza el frente, están fascistas allí, fascistas en Garagoichi, y en Acondia, donde se forma la línea, es donde se encuentran unos con otros, entonces los defienden. Los milicianos defienden desde Acondia hacia abajo, no hacia aquí. De hecho, Arrate también es fascista. Entonces ahí ellos montan una línea que todo esto es todo este valle. Lo que estás está contando ahora ya el Goibar ya estaba. El Goibar ya está tomado. El Goibar se toma el día 21. Tenía mucha ventaja entonces. Claro, eso ya ahí ya se monta, ¿no? Como la plaza militar. Aquí van a empezar a venir todas las compañías, van a poder dormir de puta madre y claro, pues, no, bueno, y todos los caseríos que tú ves, ahora mismo son caseríos ocupados, son caseríos y viviendas donde ahí se metían 8 raquetes, ahí se metían 10, ahí se metían 4, ahí se metían 6, ¿me entiendes? Esto era, vamos, por huevos, ¿no? Entonces, todo este valle, esto ya es fascista, el avance se detiene ahí arriba, en Acondia. Entonces, cuando vienen los requetés, pues bueno, pues básicamente el día 28 se lo encuentran, ¿no? Dicen, va, pues igual hay que hacer una descubierta para ver cómo está. Entonces ese mismo día se está combatiendo en toda esta zona de ahí, y estos consiguen llegar a Arrate. Y dicen que cuando llegan a Arrate no hay apenas defensa, ¿no? Entonces, luego sí que mandan a los de Cantabria, mandan a los de unos milicianos de Casturdiales, algunos asturianos, y hay un poquito más de organización, y así que se consigue montar la línea. Pero todo lo que nosotros estamos viendo ahora, básicamente, son posiciones fascistas, son posiciones golpistas. Entonces, Arrate, Acondia, Garagoichi, Calamúa, y ahí, ese es el Mortaico. La cruz que está allí, que se ve desde aquí la cruz, ¿la veis? Ah, sí. Vale, pues esa es la cruz, y toda esa línea es una línea de avance. Ahí en mitad, es más o menos donde dicen que murió el rey colocando una metralleta, dicen que está colocando una metralleta y le pegan un tiro a la cabeza. De hecho hay un... bueno, es que no tienes miles de recortes y demás. Bueno, así como idea, para que nos oigamos una idea, pues aquí hay un listado de todos los milicianos muertos, que son alrededor de 180. Y fascistas muertos, pues otro tanto. Bueno, entonces, esto a pesar de ser un avance, o sea, caen también como moscas. Y hay un militar que vino con el príncipe, que este es el que cuenta, dice lo de... Aspeito Loyola y a su siguiente con el eslogan de desayunar a Eibar. ¿Cuántos meses habrán de transcurrir hasta poder desayunar en Eibar? Se continúa peleando incesantemente y se entra en el Goibar, quizá con alguna precipitación, pues el enorme embudo cuyo fondo es en el Goibar no se domina más que escasamente la mitad de las alturas. Por tanto, la situación es lo que en terminología del frente se denomina incómoda. ¿Y cómo? Expuesta a cualquier imprevisto desagradable. Entonces, cuando llegan, siempre es mucho más incómodo. Intentar avanzar de abajo arriba que de arriba abajo. Las posiciones dominantes siempre están arriba. Tú, si estás arriba, siempre tienes ventaja sobre el de abajo. Entonces, esto es claro, cuando llegan abajo, claro, todo el avance es cuesta arriba. Entonces, nosotros, yo he oído muchas veces, no, se metieron por este valle y se metieron por ahí. Y luego te das cuenta de que básicamente las zonas profundas no las utilizan, ¿no? Es la posición idónea para que acaben contigo. Entonces, ¿qué hacen? Siempre van buscando las posiciones altas. Son posiciones que, de hecho, los milicianos ya las han ocupado, y son las que ellos quieren tomar. Pero siempre cuesta arriba, según ellos, en desventaja, según ellos. Técnicamente, militarmente, estás en desventaja, pero claro, ellos tenían mucho mayor número de combatientes, tenían mucho mayor número de medios, tanto en artillería como en aviación, como en munición, y como... De hecho, uno de los síntomas que se ve es que tú encuentras muchas posiciones de milicianos aquí, y los peines de los fusiles no los encuentras, solo encuentras los casquillos, y muchas veces pocos. ¿Por qué? Porque ¿qué es el peine? ¿Qué es eso? Mira, El cargador. El casquillo sí, si quieres, pero el peine no tiene ni idea. Los antes de 5, sí. Ahora tienes de a barra. Es una así en la mano que te saco una foto. Mira, esta es una zona también que aparece en barbaridad. Mira, este es el famoso casquillo, el estándar más usado, que era el del el Mauser 757, el oficial del ejército. Luego lo montaban así, en estos hierros, estas placas, pues se montaban 5, ¿no? Se colocaban ahí, tac, se montaban en 5 y se cargaban el fusil, clac, clac, clac, clac. Entonces, esto, cuando te has cargado el fusil, esto sale, esto sobra. Ah, vale. Entonces, vale, luego vale. Se rellenaba. Entonces, al principio, cuando había escasez, ¿no? Esto se recuperaba, incluso los casquillos se hubo una época en la que se repasaban, se recargaban, luego ya se dejó de hacer porque era caro y no había casi medios y no eran de la misma potencia que cuando eran nuevos. Entonces, este es el proyectil que sale, el famoso plomo. Entonces, peines en muchas de las posiciones no se encuentran, la mayoría. El que tiene el casquillo. Oh, ha caído, ¿no? Solo metes en vinagre y queda como nuevo. Sí, ya, bueno, pero lo suyo es también que... Ya. Que tenga la pátina, que tenga, ¿no? Que se vea que... Luego, aquí detrás pone, pues eso, el año de fabricación y demás. Y yo he intentado, pues eso, buscar cada posición, localizarlas, guardarlas y a ver si... Pero no es... Pon así un poco la mano. No es sencillo. Entonces, este era el famoso peine, que era siempre... En los Mauser era de 5 balas, clac, clac, clac, guardaban el esto, luego lo echarían en algún sitio, que alguien se encargaría de... Cuando los milicianos llevaban la cartuchera, no llevaban las balas sueltas, llevaban el peine cargado. Siempre era poner el peine. Se cogía y creo que se repartían diariamente entre 20 y 25, creo, 25 balas. Imagínate, sí, cargado de miedo tú y 25 balas. Tú ya ves. Entonces esto lo colocaban y se ve, pues eso, que muchas de las posiciones fascistas pues no se molestaban ni en recoger el peine. pero sí que las posiciones milicianas sí que se ve que... Que les hacía falta. Que les hacía falta y que se veía... Que estaban para charco. Pues eso, se veía más riqueza en, y estos pues iban con los medios más hombre, más justitos, ¿no? El boicot internacional y esas cosas. Entonces aquí, la verdad que aquí encuentras balas enteras. De hecho, una de las posiciones es esa, la que hemos visto en la trinchera. Y creemos que ahí abajo, desde ahí hasta allí, hay una especie de muro a la izquierda que disparaban hacia allí. Entonces pensamos que fue cuando ellos rompen esta posición y van a llegar a San Pedro, porque en San Pedro están los tenetistas. Aquí hubo aviones italianos. Sí, aquí subo la aviación. Sí. Aquí, claro, date cuenta que es el principio del enfrentamiento. Entonces, los aviones que vienen aquí son básicamente son los fascistas. Aquí italianos y alemanes todavía en el avance no llegan. Aquí sí que han llegado, pues eso, el famoso abuelo que le llamaban y tal. Logroño. Eso es, de Logroño de Vitoria. Entonces, bueno, pues sí que hay esos famosos aviones de los que habla todo el mundo, que también bombardeaban en Rentería, en Hernán y en Donosti y tal, pues esos son los mismos que también vienen aquí. Luego cuando ya vienen los famosos Junker y tal, eso ya es igual otra parte más avanzada del frente. Incluso aquí en Calamúa la aviación no se utilizó apenas por el hecho que estaban demasiado juntos. Entonces tenían una táctica los fascistas, que tenían una especie de placas de madera con algún brillante, ¿no? Y cuando recibían la orden de hay bombardeo, levantaban todas las placas para que no bombardearan encima de ellos. Pero claro, hostia, en 40 metros, fuego amigo. Que eran buenos, pero no tanto, ¿me entiendes? Entonces, hostia, montaban cada escabechina, entonces lo del bombardeo aéreo se desestimó. Entonces, ya que estamos aquí, luego comentaremos la historia de la ermita, pero bueno, ahí la posición de Moru, están anarquistas, y seguramente los de Izquierda Republicana, que seguramente llegan más o menos a la vez, pero sobre todo anarquistas, y ahí en la ermita, ¿no? Que en la ermita, pues eso, sacan los santos, hacen puntería, se cagan en el cáliz y hacen todo lo que básicamente hace un buen anarquista. ¿Me explico? Entonces, claro, cuando rompen esta posición, ¿qué ocurre? Que esos han quedado ahí pillados. Esos ya no pueden avanzar hacia ningún lado. Entonces, ¿qué hacen? Le dan fuego al caserío en el que han estado varios días, que incluso dicen que hay munición y cadáveres dentro, dicen por el olor que quedó durante días, y de ahí escapan hacia atrás. De ahí escapan hacia el valle, que justo ya veis Arrate. Si tiramos una línea hacia abajo estaríamos en Málfaga. Ahí enfrente tenemos la posición de Illordo, que es una de las posiciones milicianas que más dura. Ahí estuvo el Baracaldo, estuvo la Materia, estuvo anarquistas, ahí estuvo. Entonces digamos que están los aerogeneradores, esa. No, aquí está pelado. Ese es el aire triangular que se ve con un árbol en medio. Sí. Eso es Illordo. Vale, esa posición la tenían tomada. Entonces, si tú tomas una línea de Arrate hacia abajo, estás en Eibar. Entonces, estos escaparon para hacia allí. Y otros escaparon para hacia allí, que ahora en la posición del miliciano, que es la que a mí me gusta, veremos algo. Pero los anarquistas y Izquierda Republicana están aquí, y unos tienen que escapar por ahí porque se han quedado copados, y otros retroceden hacia allí. ¿Hacia dónde? Hacia el Calamúa. Zona segura, que es donde se va a establecer la línea de defensa, hacia Marquina y ahí va. Entonces es la única forma en la que tienen de escapar es hacia allí. De hecho hay uno que se debe equivocar y en vez de ir hacia allí va hacia abajo y le pillan ahí al lado de ese caserío y se jaban el cuento a uno de los periodistas, uno de los que escribe crónicas en unidad, que le descarga, mete 5 tiros y que llevaba un colgante que ponía OHP975, vamos, que era uno de los de las GSU de Bilbao, que debía venir con el Baracaldo, y aquel el hombre pues en vez de ir para un lado pues se va para otro, y de esas ocurrían bastantes. Luego iba a ser ya pequeño, ¿no? En el 36. Sí, todo era pequeño. Era pequeño pero muy facha.